piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de Los Colores de la Voz del año 2025. Les recuerdo que este programa es pregrabado y es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López. Les recuerdo que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Mich Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz, al equipo de la XCOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, donde pueden sintonizar este programa los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, y al equipo de Xahuipac Radio Comunitaria, que también pueden sintonizar el programa de 10 a 11 de la mañana por www.radioxahuipac.com.mx. Este es un programa pregrabado. Les saludo nuevamente, soy Gabriela López, espero contar con su compañía. En esta emisión cerramos con los programas especiales por temporada vacacional. Y bueno, también envío saludos a la comunidad universitaria de la UNICH, al público que nos escucha en Chiapas, en otros estados y fuera de nuestro territorio nacional. A nombre del equipo de Los Colores de la Voz, les deseamos un venturoso año 2025. Les recuerdo la importancia de cuidarnos en esta temporada invernal, cuidar nuestras vías respiratorias. En esta emisión, para deleitar nuestros oídos, vamos a compartir algunas piezas musicales de jazz. El jazz es un género musical que surge de la mezcla de diferentes melodías y ritmos afro-norteamericanos. Se le considera como uno de los más famosos y populares estilos de música del mundo, y se caracteriza porque no se basa en ninguna partitura de forma estructurada. El origen del jazz se remonta al siglo XIX en Nueva Orleans, donde la diversidad de esclavos que habitaban hizo proliferar una nueva cultura musical que desembocó en lo que ahora conocemos como el jazz. Dentro de los 8 subgéneros están hot jazz, swing, bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, smooth jazz, acid jazz. Y en la actualidad hay muchos más estilos de jazz que han ido surgiendo. Todos ellos son frutos de la mezcla con otros estilos ya existentes. Algunos ejemplos de esta mezcla con otros estilos es el jazz latino, el jazz rock, la bossa nova, el jazz rap, el jazz ska, el jazz afrocubano, el electro jazz, por mencionar algunos ejemplos. Ahora vamos a escuchar a una banda de jazz mexicana que es Ameneiro y nos van a interpretar El sueño de la luciérnaga. Thank you. Ahora nos trasladamos a un ámbito internacional. Vamos a escuchar la pieza In the Mood del compositor estadounidense Andy Rassaf, que es interpretada por Glenn Miller, un músico estadounidense de big band, trompetista, arreglista y director de una orquesta de la era del swing. Les invito a quedarse escuchando Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos en el segundo bloque de Los colores de la voz.

The world was bright and sunny when you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Les damos la bienvenida a quienes acaban de comenzar a escuchar Los Colores de la Voz en su primera emisión del 2025. Les invito a quedarse escuchando este programa. Hoy tenemos una emisión especial con música de jazz. Pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También recuerden suscribirse a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Y los fines de semana también nos puede escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y por la página www.radioshawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria, de 10 a 11 de la mañana, también los días sábados. Regresamos a la parte del jazz a nivel nacional. Y también ha trascendido a nivel internacional. Esta banda mexicana Ameneiro nos comparte ahora Tierra para las Macetas del álbum Doncella. Pilla en el piano, Ciro Liberato en el bajo y Julio Flores en la guitarra. Desde la selva.

Ahora tenemos la pieza After You've Gone, interpretada por Louis Armstrong, conocido como Satchmo o Pops, que fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz, una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente el músico más popular. Bueno, hemos llegado al fin de la primera emisión del 2025. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, gracias a la XERA Radio 1, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xauipac Radio Comunitaria. A nombre del equipo de Los Colores de la Voz, les reitero nuevamente nuestros mejores deseos en este 2025. Feliz año 2025. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ayahuayo tixanta yankana, chanto bonita.